5 de abril de 1998. Nos disponemos a hablar durante 60 minutos del mundo del videojuego, de los ordenadores, de internet y de un montón de cosas más que nos incumben a todos aquellos maniáticos que estamos locos por la diversión, por pasar el rato, no solamente fuera, viendo el fútbol. Señores, bienvenidos a Game40. Yo soy Guillem Caballé y tengo delante mío a dos personajes, uno no delante, pero sí al lado. Señor Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde Leeds, Inglaterra, es uno de los grandes, magníficos y maravillosos, no tengo por qué decir otras palabras y otros calificativos, Armanes de Psygnosis. Hoy tenemos noticias interesantes, supongo, ¿no? Alguna exclusiva habrá, ¿no? Alguna que otra. Manuel Martín Vivaldi, en el otro lado, aquí en el estudio, uno de los grandes periodistas del mundo del sector de la información, más conocido por todos ustedes como Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén Caballé. Entramos en el sumario, un sumario que desde luego hoy vendrá suculento para todos vosotros, así que iros poniéndose el babero porque hoy tendremos cosas realmente interesantes. Tenemos entrevista con Alicia Sanz de Sony PlayStation. No es porque algo haya ocurrido, no haya anuncios de Sony, ya que la semana pasada tuvimos a la gente de Electronic Arts, no. Es porque se fue al Japón con desenchufados para disfrutar durante toda la semana de los conocimientos que no toda la gente tiene a su alcance. Y es conocer todo el mundo de la isla de Japón, con todos los grandes programadores de todo el mundo, sin duda. De eso nos hablará dentro de un momento Alicia Sanz, como te he dicho. Aparte tendremos la entrevista que os prometimos hace un par de semanas y que por motivos de programación no pudimos incluir en los anteriores programas, con la gente de Capcom, que evidentemente nos hablarán del Resident Evil 2. También tendremos un especial analizando el Voodoo 2, o la Voodoo 2, la placa 3D por excelencia. En efecto, hoy también tendremos análisis si el tiempo no nos lo permite, y los Pinipón también. Hoy analizamos el Need for Speed 3, también el Skull Monkeys de PlayStation y, por supuesto, si tenemos algo de tiempo, también el Seven Kingdoms de PC. Aparte, tendremos, como siempre, te he dicho, a los Pinipón. Hoy se cargan el Basta Move en las tres ediciones, o sea que atentos todos. Estos son los titulares de las noticias más destacadas en el día de hoy. Carlos, ¿cuáles son quizás las más interesantes? Hombre, pues tenemos muchas, principalmente porque ha acabado el año y se han visto muchos cambios. Acabado el año fiscal en Inglaterra, que acaba en marzo y empieza el nuevo en abril, y ha habido muchos cambios en muchísimas empresas. Hablaremos ya con más cuidado un poco más adelante. De acuerdo, Manuel, ¿qué es lo más destacable de estos 7 días que podamos avanzar en el sumario? El retraso de Zelda 64, una vez más para Nintendo 64, algo a lo que ya están acostumbrados. Y bueno, la presentación que hizo Electronic Arts del Need for Speed 3. Pues con todo eso y con muchas cosas más, empezamos hoy en 40, preparados, sentados en vuestro sillón, porque empezamos reventando. La semana pasada pusimos a The Immortals y el tema de Mortal Kombat. Este es otro de los singles incluidos en la banda sonora original de Mortal Kombat 2, o como dicen algunos, Mortal Kombat Aniquilación. ¡Fire! Shot in the mix. the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, scatter melody, back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, scatter melody, back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, scatter melody. 1, 2, 3, fire! Hey, hey, hey! Activadas todas nuestras funciones habituales, evidentemente nuestro contestador está activo las 24 horas del día, aunque suponemos que esperéis hasta las 10 en punto para enviar vuestros comentarios. También, desde luego, activados nuestros mensajes a tiempo real aquí en los 40 principales. No lo olvidéis, aquí empieza Game 40 y tenemos un montón de cosas que avanzaros. Ya os hemos avanzado poco más o menos las noticias que tendremos en el día de hoy. De hecho, hay un montón de novedades de las cuales tendremos 60 minutos para hablarlas, pero no nos entretengamos. Vamos directamente al apartado de noticias. Empezábamos con Carlos y vamos a continuar con él. Hay un montón de empresas que cambian de nombre o al menos de manos, ¿no es así, Carlos? Más que cambiar de manos, el sistema con el que funciona, digamos, las empresas en Inglaterra, por lo menos, es que el año fiscal, que va desde 1 de abril hasta el 31 de marzo de cada año, ha acabado la semana pasada. Entonces, este año se están viendo muchos cambios en empresas, ya que debido al cambio de año fiscal, pues cambian de proyectos, empiezan ciertos, digamos que se empiezan cosas nuevas, etcétera. Entre esos, yo creo que lo más destacable es que la gente de DMA, DMA Design, que es la gente que ha hecho, pues aparte de los Lemmings y juegos muy antiguos y muy buenos, son los responsables del Grand Theft Auto, pues ellos son propiedad de la gente de Gremlin también, y como consecuencia de esto, a partir de ahora se van a dedicar principalmente a programar la línea deportiva de Gremlin, que son los Actua Soccer, Actua Golf, etcétera, etcétera. En consecuencia de esto, mucha gente que, digamos, está un poco desilusionada con esta estrategia, esto porque la gente de DMA siempre han sido un poco, la gente, son miembros del Dream Team de Nintendo, ya que se supone que son muy creativos, son gente muy original, y digamos que programa juegos de fútbol y de golf, etcétera, no es lo más original que haya, así que hay ciertos problemillas por allí. Es bastante sorprendente, la verdad, porque hace unos meses, cuando compró Gremlin a DMA, lo último que te podías esperar es que fuera a utilizar un agente con tanta historia en el mundo de los videojuegos como DMA, pues para hacer la línea deportiva de Gremlin, pero bueno, sorpresa que te da la vida. Hombre, Gremlin ha tenido muy buenos resultados este año, muy buenos, mucho mejores que la mayoría de las empresas, debido principalmente a la línea deportiva, ya que hoy en día, digamos que cada vez es mucho más importante tener una línea deportiva dentro de una empresa. Fíjate, Electronic Arts, que bien le va gracias a EA Sports, o sea, que en ese sentido, yo creo que el que le den cierta prioridad a la línea deportiva también es comprensible. Aún así, hay gente que, quieras o no, se ha ido hasta Escocia a programar para DMA o hacer juegos para DMA, gente que lo que quería era hacer juegos originales, en especial la gente que diseña los juegos, y de esos están, digamos, quedan bastante pocos ya por allí. Exactamente. Pero bueno, esperemos que a Gremlin, a pesar de esto, le sigan yendo bien las cosas, sobre todo cuando saque el Blade a finales de este año, el esperado Blade. Y bueno, más noticias, vamos. ¿Qué tenemos? Otro de los juegos más esperados, ahora que comentaba lo de Blade, pues era el Zelda 64, que era el título más esperado para Nintendo 64, evidentemente. En Japón se esperaba que saliera a finales de primavera, en verano, era la fecha ofrecida por Nintendo. Al final se va a retrasar hasta otoño en Japón, lo cual deja en mala situación al lanzamiento en España, que también estaba pensado para esas fechas, un poco antes de Navidades. No sabemos si al final se conseguirá hacer un lanzamiento mundial en todos los países a la vez y podamos ver el Zelda 64 traducido aquí en nuestro país antes de Navidades, pero con este retraso en Japón se ha complicado mucho la cosa, desgraciadamente. Bueno. Pero bueno, otro juego también de Nintendo 64 que se han visto las primeras fotos es el Super Mario 64 3D para la disquetera, para el nuevo accesorio para Nintendo 64 que se sacará en verano en Japón, para ya veremos cuando ya a nuestro país. Pues bueno, las primeras fotos de la nueva versión de Super Mario 64 en disco, en DD, la novedad es que van a poder jugar dos jugadores a la vez a pantalla partida, en el que uno controlará a Mario y otro controlará a Luigi. El juego va a ser bastante parecido, incluso los niveles, pero bueno, la mayor novedad es esa, poder jugar dos personas a la vez a un juego que ya hace casi dos años que salió y sigue siendo un juego que no ha conseguido superar nadie. Bueno, pues noticias desde luego no demasiado agradables de oír, como es el retraso de Zelda 64. La verdad es que nos ha decepcionado a todos los que somos usuarios de Nintendo 64. Bueno, pues Carlos, manual de usos y costumbres en Inglaterra. ¿Hay Semana Santa allí? Sí, sí que la hay. Sí, y pero aquí es fiesta además. ¿Ah, es fiesta actualmente? Sí. No, es fiesta, o sea, durante Semana Santa, sí. Las fiestas de guardar son el viernes, sí. Que se llama Good Friday, o sea, que es buen viernes, sí. Y el lunes, que se llama creo que Good Monday o algo así. Ah. El lunes después de Semana Santa. Ah, bueno, no está el mal. El jueves les da igual y todas esas cosas. Ah. Es un poco raro, pero bueno. Sí, bueno, es la iglesia anglicana. Por cierto, ibas a decir algo. Sí, que hablando de juegos de pantalla partida, también hay que mencionar el Quake, que va a salir el Quake 64, saldrá en breve para Nintendo y que tiene muchas posibilidades de llegar a número uno, de la misma forma que Fighters Destiny llegó la semana pasada. Es una de las cosas más importantes que han pasado en Nintendo, ya que GoldenEye llevaba el número uno pues meses y meses, y Fighters Destiny 12 pues ha llegado al número uno. No creo que dure mucho, porque el Quake 64, sobre todo con la opción de Deathmatch a pantalla partida, supongo que le quitará el número uno. Bueno, pues ya que hablamos de Quake, mencionar también que han llegado las primeras noticias de Quake 3 para PC. Parecía que no se iba a hacer este juego porque John Carmack, toda la gente de ID, se había decidido por programar un nuevo videojuego, Trinity, en el que iba a llevar un periodo de dos años, porque iban a reprogramar todo, tanto a nivel gráfico como a nivel de las rutinas de red, de multijugador, internet, jugabilidad. Iba a cambiarlo todo para este nuevo juego, pero al final se ha echado un poco atrás y han decidido simplemente cambiar las rutinas gráficas y mantener todo lo que hay de Quake 2 para hacer lo que será el Quake 3. De todas formas, el cambio en el motor gráfico, bueno, Quake siempre, quizá, vamos, todos los juegos de ID, lo más importante ha sido el motor gráfico, que desde que salió el Doom ha sido el que les ha mantenido, marcó un nuevo estilo de juego. Pues bueno, para este nuevo engine gráfico, la gente de ID ha marcado unos límites bastante altos. Solo va a funcionar por hardware, va a necesitar una aceleradora de 3D obligatoriamente, no va a haber como hay en el Quake 2 que funcione por procesador, no, vas a necesitar una aceleradora. Las texturas van a estar en alta resolución, por lo que dicen que son recomendables aceleradoras por lo menos con 8 o 12 megas de memoria, y además van a estar todos en 24 bits de colores, o sea, en millones de colores. La verdad es que parece, Antoñez, que va a ser Antoñetes. Alucinante. Antoñetes vamos a necesitar para jugar los videojuegos dentro de nada. Y bueno, y eso significa que bueno, que esperan tener el Quake 3 listo para estas navidades, aprovechando todo lo que tenían, salvo todo esto en torno gráfico. Bueno, tenemos más noticias por ahí interesantes. Veo ahí una puntada que pone Prince of Persia 3. ¿Es posible eso? Pues sí, dos de los juegos clásicos, dos de los programadores clásicos de Brother Moon hace mucho tiempo fue el programador de Prince of Persia con su juego Karateka, Jordan Mechner, y Dan Gorling, que hizo el famoso Choplifter, del que luego se han hecho infinidad de versiones, incluso para recreativa. Pues estos dos juegos van a tener sus siguientes partes. Choplifter va a ser la segunda, que el propio Dan Gorling está trabajando en él, va a ser todo en 3D. Si recordáis, era bueno, el juego de un helicóptero que tenía que rescatar a unos prisioneros mientras luchaba. O sea, un juego bastante original y divertido para la época. Yo te digo. Me imagino que la primera versión sería para Apple. Y luego el señor Jordan Mechner va a hacer la tercera parte de Prince of Persia después del experimento semifallido del Last Express, que a pesar de ser una magnífica aventura y bastante innovadora, pues quizá no ha tenido el impacto que ellos esperaban. Después de dos o tres años que han trabajado en el Last Express, pues ha decidido volver a los orígenes, y los orígenes es pues la tercera parte del mítico Prince of Persia. Bueno, los orígenes vuelven al presente, ¿no, Carlos? Hombre, sí, ya podrían hacer una continuación de Karateka. Y de Rambo también, el del Comando. ¿Cómo se llamaba? ¿Comando o Rambo? Era el Rambo 1, era. Bueno, hubo un Rambo que era basado en la película, y luego el mítico Comando de Capcom, que bueno, si quieres, en el MAME lo tienes junto con otros 200 o casi 300 juegos. No. Y hablando de Comando, hay que hablar del videojuego español Comandos, que se llama Comandos Behind Enemy Lines, que ha salido este mes una preview en la prestigiosa revista Edge británica. Creo que muy infantil esa revista. Esa no es demasiado infantil, ¿no? Por cierto, ha sido curioso que no ha habido ninguna llamada al contestador automático. Esperaros hasta las 10, chicos, nos paséis. Sobre el comentario que hicieron los pinipón. Parece que os da igual, se meten con uno y además lo dejan a caldo y os da igual a todos. Bueno, ha habido opiniones diversas. Unos cuantos mensajes, eso sí, por email, en el que algunos aplaudían el ataque o, digamos, sí, la invasión total. Lo que contaron Pinipón, y otros, sin embargo, pues defendían bastante a Supergolfo y todo lo que representa, y atacaban a su vez a los Pinipón. Pero bueno, para todo hay opiniones y gustos. Bueno, pues recordamos que dentro de nuestro programa de hoy tendremos cosas bastante diversas, como por ejemplo el análisis de la Voodoo 2, en el cual aclararemos todas vuestras dudas, y por supuesto tenemos un montón de cosas más. Tenemos desde luego también activado ahora mismo los mensajes a tiempo real, en el cual podéis acceder a través del web de los 40 principales, www.cadena40.es. Estoy leyendo aquí una noticia interesante que pone vídeo de Lara Croft, o The Art de Lara Croft. Esto es alemán. Exactamente, un grupo alemán que se llama The Art. Yo no sé si este vídeo será nuevo o tendrá años, pero vamos, yo lo vi por primera vez esta semana. En el vídeo salían pues los integrantes del grupo peleándose con Lara Croft. Por Dios. A tiros, incluso lucha mano a mano, y la verdad es que Lara Croft estaba renderizada y estaba bastante bien hecha la captura. Los movimientos no estaban muy realistas en algunas partes cuando se movía, pero vamos, a nivel de render y de expresiones y de gestos, estaba Lara Croft excelente. Pero es un vídeo, o sea, un vídeo musical. Un vídeo con la canción del grupo, se llama The Art. La canción tenía un título en alemán bastante extraño. ¿Y dónde lo viste? Pues en un canal de estos de vídeos de televisiones extranjeras, digitales y vía satélite. Ah, bueno, o sea, que lo viste en vía digital, vamos. En un canal satélite, si no ya lo hubiera dicho. No, vía digital. No lo vi. Lo vi en el Viva Tú, un canal de vídeos alemán, uh-huh, que no sé por dónde sale realmente. Sí, por el Astra 2, me parece. Carlos, no lo habrás visto por ahí, ¿no? No. Bueno, ahora habrá que estar atentos porque es curioso, la verdad, ver a Lara Croft. Tenemos más noticias, las comentamos dentro, ¿sí?, de 2 minutos. Sí, dime, Carlos. Las comentamos dentro de unos minutos. De acuerdo, voy a ponerte algo que te va a gustar. A ver. Señores, esto es parte de la banda sonora original del videojuego Prophecy, Wing Commander Prophecy. Y estos se llaman Eskimos and Egypt. Y esto es Headhunter. ¿Te gusta o no te gusta? Yo espero que acabe, ya te digo. Vale. ha gustado o no te ha gustado, Carlos? Hombre, sí que me ha gustado. Hombre, es preciosa. Además es uno de tus grupos favoritos, una versión de tus grupos favoritos. Pero es mejor la original, ¿eh? Es la original, es mucho mejor. Eso tiene razón Manuel por ahí. Es verdad, es de los Front 242. Seguimos adelante en Game 40. Procuramos darte las noticias al día. De hecho, nos habíamos quedado con alguna por ahí colgadita. Carlos, rápidamente, ¿qué es lo que tienes por ahí? Pues es que Manuel hablaba de tercera parte de Prince of Persia y también la tercera parte de algo mucho más interesante, que es el Pan Pilot 3. Atención, Pan Pilot 3 es aquel aparatejo que le gusta tanto a Carlos, que lo votó como plataforma del año y que es una agenda gorda. Punto. No es una agenda, tiene juegos, tiene muchísimos juegos. Tengo yo unos 50 juegos. O sea que es para que lo utiliza. Para jugar. Utiliza su agenda para jugar. Tampoco. Tengo también, bueno, incluso puedes ver internet y todo, etcétera. Además, fíjate que la gente de Microsoft, que quieren todo, quieren dominar el mundo, se habían empeñado en copiarlo. Sí. Y con el Windows C, este, ¿sabes? El Windows C, que es la versión pequeñita de Windows, sí, que hace unos ordenadores muy pequeños, pues sí, tampoco han vendido muchos. Al final han vendido en total menos de 500,000 de ordenadores de los pequeñitos, y mientras que Palm Pilots hay ya más de 1,000,000. Oh. Y en ese sentido se han dedicado, van a hacer ahora una cosa que también se llama Palm Computer o algo así también, bueno, y que es una especie de copia de Palm Pilots. Bueno. Y hablando de Palm Pilots, va a salir ahora la versión 3 del cacharrillo, uh-huh, que lleva conexión de infrarrojos, 2 megas de memoria en vez de 1, nuevo diseño del, de, digamos, del ordenador, que es para ser un poco más robusto, ya que aparentemente son un poco frágiles, y sí, el diseño de, del boli con el que se escribe en la pantalla, sí, y lo más importante, que para los poseedores de la antigua versión, por unos $130, que no sé cuántas pesetas se dan. Pues 100 dólares son 100, ¿a cuánto está 130 actualmente? Pues... Son unas 15.000 pelas. Sí, unas 15.000 pelas, sí. 20, eso, vamos. Sí, 120.000 pelas. Eso, 20.000 pelas. Que te compras un módulo que te actualiza con las 2 megas de memoria, con todo el software nuevo y con la conexión infrarrojos. Bueno, no está así mal. Así que... Sí. Muy bien. Bueno, más noticias. Ya os contaré, bueno, cuando tenga el módulo yo, ya os lo contaré. Ya, pues, no vas a dejar de escucharlo, ya supongo que comprarlo. Pues ya que hablamos de máquinas portátiles para jugar, bueno, no, la de jugar es la Game Boy, pues si hace unas semanas os anticipábamos que iba a salir una Game Boy Color, ya se sabe cuál es la fecha de lanzamiento aproximada, esperemos que no haya retrasos como suele ser habitual en este mundillo de los videojuegos, pues la Game Boy Color saldrá en España a finales de noviembre. Ya sabéis que es una Game Boy un poquito más grande que la Game Boy Pocket, que te permite jugar a todos los videojuegos de que hay de Game Boy, es completamente compatible en una pantalla color, por lo que podrás elegir distintas tonalidades, y se imagina que saldrán algunos juegos que aprovecharán las capacidades color de esta máquina, y también nuevos accesorios para Game Boy. Estos que saldrán en verano es la cámara de fotos, la que puedes hacer las fotos en tu Game Boy, luego retocarlas un poquillo, incluso jugar a ciertos juegos con las fotos que has hecho, y la impresora para imprimir estas maravillosas fotos, una impresora con papeles de colores, pero que recuerda la maravillosa impresora del ZX Spectrum, bueno, ZX81, aquellos tiempos en los que la informática se iniciaba. Una impresora de que era de calor o calor ya de térmicas, ¿no? Sí. térmicas, exactamente. Bueno, pues sigo así, respuestas a través del web de los 40 principales. Alguno de vosotros comenta, David, por ejemplo, no dice de dónde es, dice Orelos, paso, Orelos de esto de ping-pong. En fin, seguimos adelante. Brevemente, nos quedan 3 minutos, más noticias, Manuel. Mira, brevemente, que StarCraft ya ha salido, está en Estados Unidos, aquí llegará pues en nada, luego dentro de unos meses llegará la versión española. Y nada, que estamos esperando para jugar a las 3 razas, y el juego promete, las razas son muy variadas y parece que cada una tiene su historia diferente, y dicen que es el mejor juego de estrategia en muchísimo tiempo. Estamos deseando jugar. De hecho, hoy analizaremos alguno de esos. Ahora mismo volvemos porque tenemos la entrevista con la gente de Capcom, que por cierto estuvieron hablando con Manuel y nos dirán qué es lo que saben ellos, que son los que han hecho el Resident Evil 2. Por cierto, Jesús, Manuel, ¿qué es lo que te contaron la gente de Capcom, que por cierto están por aquí hablando? Bueno, mientras les oímos de fondo, estuvimos un rato con ellos. Eran unos jefazos de Capcom, no son realmente ni los desarrolladores de Resident Evil 2 ni nada, pero son jefazos de Capcom de Japón, de la parte de desarrollo de videojuegos, que vinieron un viaje a Europa para ver cómo está realmente Europa y preparar un poco el lanzamiento del Resident Evil 2, que hay que recordar que sale a finales de este mes, 2 CDs, y el que será sin duda uno de los mejores juegos de PlayStation de este año. Pues nada, nos contaron que estaban muy contentos con Resident Evil 2, que el juego había sido todo un éxito en Japón y en Estados Unidos. La verdad es que en Japón ha sido el juego de PlayStation, vamos, el juego quizá que se ha vendido más rápido de toda la historia de PlayStation, y en Estados Unidos también las ventas han sido altísimas. Entre los dos países superaban los 3 millones de copias. Luego nos dijeron que estaban estudiando posibles conversiones de Resident Evil 2 a otros formatos, PC, otras consolas, pero que de momento no había nada definitivo. Está claro que, bueno, es un juego en parte exclusivo para PlayStation, por lo menos de momento, pero bueno, que quizá con el tiempo se hagan conversiones a otros formatos, pero no querían adelantar nada. También nos contaron que estaban estudiando, bueno, que estaban trabajando en juegos originales, en más juegos originales, aparte de todas las conversiones de sus recreativas, sobre todo las de lucha, evidentemente, que han hecho famoso a Capcom, pues estaban estudiando hacer más juegos originales estilo Resident Evil, intentando aprovechar pues las capacidades de PlayStation y de otras consolas, pero al tiempo buscar caminos más originales que simples conversiones. Bueno, no está mal. Desde luego la fecha es lo más importante, al menos en España. ¿Cuándo saldrá Resident Evil 2, más o menos? A finales de este mes, o sea que quedan 3-4 semanas, a finales de abril. Y luego también nos comentaron, les preguntamos cuál iba a ser el máximo competidor de Resident Evil 2 y dijeron que el Mundial de Fútbol, los juegos de fútbol. Posiblemente. Bueno, pues chicos, hacemos una breve pausa, llega la media y dentro de un minuto exactamente volvemos con Game 40. Pues bien, ahora en Game 40, la entrevista que os habíamos prometido con Alicia Sanz, la chica de Sony PlayStation, una de las encargadas de Sony PlayStation, que se fue al Japón con un par de enchufadores de las revistas. Y cómo ha sido uno de los viajes, digamos, más espectaculares que habrá hecho de momento hasta su vida, aunque la chica es igual, se ha ido a las Seychelles, no, se la ha pasado no, mejor. La verdad es que no he tenido esa suerte, no. Bueno, ha sido interesantísimo el viaje en todos los aspectos. Japón es, bueno, desde luego no se parece a nada que yo había visto, que yo hubiera visto antes. Y bueno, Tokio es espectacular, es una ciudad impresionante, súper grande, y a nivel de, bueno, para esta industria, cualquiera que esté interesado en esta industria, pues se queda con la boca abierta, ¿no? Hemos tenido la suerte de visitar pues las compañías más importantes como Namco, Squaresoft y bueno, y sobre todo nuestras oficinas en Sony. Y bueno, ya que has estado allí en el Tokyo Game Show, ¿qué nos puedes contar de aquello desde dentro? Porque debe ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver los occidentales. Lo que fue el show, lo que fue la feria. Bueno, yo conozco el ECTS como gran feria de videojuegos en Europa y es muy distinto, sobre todo el ambiente. Bueno, tengo que decir que estuvimos el domingo, que es el día que es abierto al público, entonces la avalancha de gente que había ahí, pues espectacular. Me río de Guillem, que pone cara de japonés. No, no hace falta que ponga cara, ya la tengo. Y bueno, como quedarnos asombrados, la verdad es que lo que más nos gustó, yo creo que tanto a Manuel de Hobby como a Marcos de Superjuegos y a mí, fue el stand de Namco, donde habría pues cosa de 60 o 70 PlayStations con el Super Tekken 3, que justo además salía a la venta mientras nosotros estábamos allí, y realmente fue lo que más nos impactó. Luego, bueno, pues había representación de casi todas las compañías, claro. Pero sobre todo lo que a mí personalmente lo que más me llamó la atención fue la gente, fue un poco la actitud de la gente con los juegos. O sea, los juegos, aquí los juegos yo creo que es una cosa cada vez más popular, pero en Japón te das cuenta que está al nivel del cine o de la música. Bueno, también me has comentado que estuviste en las principales compañías y, por ejemplo, en alguna de ellas estaban preparando... ¿En cuál exactamente están preparando el Gran Turismo? Sony, precisamente. Y que estaban todos ahí con las tiendas de campaña, casi, ¿no? Bueno, Gran Turismo ya se ha lanzado en Japón. Ahora estaban terminando lo que es la conversión de la versión europea, de la versión PAL del juego. Entonces, cuando están muy cerca del lanzamiento de un juego, o en este caso de la conversión de un juego, pues los equipos de programación se concentran de una manera intensísima. A mí me lo habían contado, pero es que cuando estuvimos allí viéndolo nos quedamos impresionados, porque es verdad que tienen los sacos de dormir en el estudio. Entonces es una oficina pues muy grande, dividida en despachitos con distintos paneles. Entonces, en estos despachitos cada uno tiene como su mini casa, con su comida, con sus sacos de dormir. Y la verdad es que fue muy curioso ver el estudio. No nos dejaron hacer fotos, allí teníamos que estar muy callados porque ya os digo que estaban muy concentrados. Pero y eso era en las oficinas de Sony. Seguro que dijeron que vienen los de España, venga, poner otra vez los sacos en el pasillo. Sí, bueno, claro, forma parte de la ruta turística, ¿no? Tú quita el Quake de esa pantalla, hombre, que se nota mucho. Y bueno, ya que has estado en Japón, danos alguna noticia, alguna exclusiva, algún juego nuevo que vayáis a traer o alguno que vaya a llegar antes de lo esperado. Sí, sí, pero aquí algo que no sea como la mega exclusiva de Carlos, aquí no vale, ¿eh? Juegazo. Solo, bueno, comentar que estuvimos probando, yo creo que vosotros no habéis tenido oportunidad de probarlo todavía, un nuevo periférico que es el DualShock, que es un mando analógico que vibra, y vamos a sacar a la venta seguramente a la vez que Gran Turismo, a mediados de mayo. Entonces, bueno, pues de momento os comento esto, ya os iremos dando más. Bueno, pues ya es algo, por lo menos sabemos que el DualShock va a salir por fin en España. Va a salir por fin, sí. Y podremos disfrutarlo con juegos, que Gran Turismo me parece que era uno de los primeros juegos que lo soportaba. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Que nos quedamos con el resumen de que te ha gustado lo que más los japoneses, con lo cual... Me han encantado. Dinos alguna palabra en japonés. Sí. Y que no sea arigato. Es que es la única que he conseguido memorizar. Arigato. Es que, de verdad, me he sentido bastante torpe con lo del idioma, porque ellos son tan amables, siempre se esfuerzan por acordarse de tu nombre. Yo es que no me conseguía ni acordar de los nombres, los tenía que leer todo el rato. Porque con la tarjeta. El idioma, sí, con la tarjeta que hola, la tienes Yuyumi. Que mirar. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. A vosotros. Bueno, pues ya nos quedamos con eso y con un regalito que nos has traído. Un saludo de la gente de Squaresoft, que se llevaron el martenito. Sí, bueno, se quedaron entusiasmados, me acerqué a ellos, no me pude llevar ahí el trofeo para que nos lo quedaran, justo, porque lo tenemos en la oficina ahí. Como... Pero si es suyo, pero si lo han ganado ellos. Pues nosotros lo tenemos como nuestro. Pero el caso es que hicimos una foto y se lo llevamos. Y se quedaron entusiasmados, se lo di al presidente de Squaresoft. Os voy a decir cómo se llama. Tomoyuki Takechi. No me extraña, ¿eh? No me extraña que no te acordás de un nombre. Y, no, si es que son dificilísimos. Sí. Y bueno, y luego, la verdad es que estaban muy, muy, muy contentos con el tema. Les dije... vamos, en realidad todos los, porque fuimos representantes de Sony y con periodistas de toda Europa, y todos les agradecimos enormemente el tema de la localización de los juegos, y yo creo que están muy, muy satisfechos con los resultados en Europa. Bueno, pues ya sabemos que hay un marciano ahora mismo en Japón y vamos a ver lo que dice el Yuyumi, ¿eh? ¿Cómo se llama este? No, vamos a ver, el no fue el presidente de Squaresoft con el que yo hablé, porque es que no hablaba inglés, entonces la verdad, traer el mensaje en japonés no me parecía. Entonces fue el vicepresidente que vive en California, habla un inglés, yo creo que lo va a poder entender bastante. Pues gente. Que nosotros nos quedamos, gracias a Alicia, gracias por habernos traído ese detalle también. Muchísimas gracias a vosotros y a ver si el año que viene queréis venir conmigo. Yo os invitaré, pero bueno, si no queréis, pues nada. Nosotros salir de aquí a más de 5 kilómetros de la capital no nos deja nuestra madre. Gracias, Alicia. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hello, my name is Yoshi Maruyama. I'm a senior vice president of Squaresoft in Costa Mesa, California. I would like to thank you very much for listeners of Game 40 for choosing Final Fantasy VII as the best game of the year in 1997 in Spain. I would like to thank you on behalf of Squaresoft. I hope that you really enjoy the game, and we would like to keep providing our games to your market in Spain. I would like to thank you again, and I wish you enjoy our game in the future. Thank you. Pues ya ves que el chico es muy amable, muy, muy, muy amable. Ahí lo tienes. ¿Cómo se llamaba el hombre este? Yoshi Maruyama, que es el señor vicepresidente de Squaresoft en las oficinas que tiene en California. Aparte de decir muchas veces gracias, gracias, gracias, Carlos ha dicho que gracias a toda la audiencia y algo más, nos hemos perdido gracias algo. Gracias y que disfrutemos el juego y que lo disfrutemos mucho y que disfrutemos el juego, que los juegos que avancen en el futuro. Sí. Y que todos disfrutemos mucho y he dicho gracias tres veces. Muchas gracias a los oyentes por elegir a Final Fantasy VII, el mejor juego de 1997. Pues ya lo veis, los marcianos se expanden. Esto es la expansión de Game 40, impresionante. Ya llegamos al Japón, ya que existimos, y de hecho, gracias a vosotros, también saben la gente de Squaresoft que son los mejores, al menos en nuestro país. Volvemos en un instante con vuestras llamadas a través del contestador automático. Game 40. Hola, me llamo Jorge Martín de Prado García y quería dedicar una canción al Mario 64. Por la mañana yo me levanto diciendo mi 64, deseoso de ver a Mario en pantalla. Luego me voy a ese mundo que yo no me paso, debido a esa jodida estrella que al final está. Y yo la miro, pero no consigo llegar a ella. Entonces descubro otro camino que también llega a esa estrella, y después de matar a enemigos por fin la cogí. Ya tengo 120, ya tengo las 120 estrellas, y me voy a matar a Bowser, pero antes no lo había matado, y después de horas de juegos lo conseguí. Pero ahora yo me despido, pues me voy al centro Mail a comprarme algún juego de esos que allí hay. Adiós. Mando un fatality a mi profesora de geografía porque me expulsaron 3 días del Instituto Cristóbal de Monroy por su culpa, por estar leyendo las hobby consolas en clase. Y ya que estoy aquí, os felicito por el marcenito de oro y doy un saludo a la clase tercero de SOC. Gracias y adiós. Hola, me llamo Jordi y llamo desde Palma de Mallorca. No os llamo para deciros que vuestro programa es el mejor de la radio, sino para preguntaros si van a sacar el Gran Turismo para ordenador, porque no he visto la versión japonesa en PlayStation y es una pasada. Ah, por cierto, decirle a Moob que he encontrado su pareja ideal. Se llama Juanjo, está en mi clase y es tan guarro y raro como él. Gracias y adiós. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. 915223128. ¿Os ha parecido la canción? Pues hay mucha gente que se queja de la música que ponemos en Game 40, pero no creo que la solución sea esa que acabamos de poner. Bueno, pues chicos, ya. Ahí, sobre lo de Gran Turismo, antes de que opine Carlos sobre esta gran canción que acabamos de escuchar, pues se había comentado que lo mismo había conversión para PC, pero lo veo difícil porque los autores de Gran Turismo ya están trabajando en la segunda parte para PlayStation, o sea que no parece fácil. Bueno, pues voy a preguntar en los mensajes de tiempo real, que por cierto los tenemos bastante desamparados. Por ejemplo, Carlos Coles de Carnet de Mar dice, ¿de dónde habíamos sacado la música del Final Fantasy VII? Pues del juego, ¿dónde lo vamos a sacar? A ver, más, David Pérez, ¿se sabe qué juegos te meterán, no regalarán, con alguna de las tarjetas 3D? Luego lo comentamos en la análisis de la Vudú. Más por aquí tengo Altapuerca de Orbital Dreams, Toledo. Dice, saludos desde Orbital Dreams, página web tal de Carlitos. ¿Para cuándo imágenes nuevas, Carlos? Pues esta noche, esta misma noche, 000 horas. En Inglaterra, o sea, 001 aquí en España. En España, pero yo trabajo con hora de España. Ah, vale. GMT más uno. Exactamente. Vale. A las 11 de la noche, 23 horas de Inglaterra, 0 horas de España, habrá página nueva en la cual, además, para todos los que se quejan, todavía no va a haber ningún texto, porque hay que mandarle la página sin texto, pues es internacional, pero a ver por lo menos más de un mega de gráfico. ¡Oh! Impresionante, impresionante. O sea que tardará 3 horas en cargarse. Un mega y pico de gráfico, sí. Ahora para la gente que se queja que es pequeña, de que le carga muy rápido, va a tardar de narices. Además, es la primera vez que la página ya no está en construcción, sino que ya se empieza a expandir en la dirección que quiero que se expanda. Menos mal, ya estábamos hartos del gráfico ese de Tachacucho ese. Y ahora el gráfico y la página va, digamos que ahora va a ser temática y va a dedicar a la felicidad. Muy bien, qué bonito, la felicidad. Qué temas más amistosos. Por cierto, más mensajes a través del web. Dice Zeka, dice, sí, ahora me acuerdo, esa banda sonora de la película Hackers. Por cierto, tengo una animación por aquí de Lara Croft como sus padres la trajeron al mundo. No sé si los programadores ahora mismo pueden hacer estas cosas, pero bueno, dice que no sé cómo enviarlo. Pues ya sabéis, nuestro correo electrónico es el de toda la vida, programas@cadena40.es. Pasamos ya a lo que es el análisis entero, convencido y además tremendo de lo que es la Vudú 2. Pero eso será después de que nuestros amigos, los Pinipón, destrocen tal como pueden las tres versiones de uno de los grandes juegos que más les gustan a las chicas. Es la continuación del Bubble Bobble, es el Basta Move en cualquiera de sus versiones. Pinipón han vuelto. Ponemos el parental advisory, ponerle los taponcitos a vuestro hermano pequeño, porque esto va de bolitas. Voy a poner el póster de Samantha Fox aquí y el de Pamela Anderson justo pegadito, que se les note que están muy pegadas. Y Lara Croft un poco más abajo y Mónica Naranjo ahí a la derecha. ¿Qué haces? Y Marta Sánchez encima. ¿Qué haces, Pope? Mira. Y Marlene Monroe le pongo aquí, que es la que más tiene. Pero Pope, ¿qué has hecho? Has empapelado toda la habitación de mío con postos. ¿Pero qué te pasa, tío? Fíjate, todas las bolas juntas. Pero tío, esto es una guarrada, es un obseso, tío. Que no. ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa, tío? Estoy jugando al Basta Move. Claro, te has pasado demasiado tiempo jugando al Basta Move. Sí. ¿Quieres decir? Sí. ¿El Basta Move? El Basta Move. ¡El Basta Move! ¡Basta Move las bolas! Mira cómo tenemos las tres entregas. ¿Qué tres? Las tres. A pesar que decías tres bolas. No, pero es que el Basta Move, dos y tres. Y claro, tú las tienes todas, te has empachado de Basta Move y ahora que no hay quien te aguante. Sí, pero es que fíjate que eran bien Samantha Fox, Pamela Anderson, y ahora solo tengo que tirar todas las bolas abajo. Dios mío, ¿y qué va a decir Lara Croft cuando te vea? Que está buenísima. Ay, mira qué mondingas tiene. Señoras y señores, estamos hablando de un juego de pelotas. ¡Manda bolas! ¡Manda pelotas! Un juego para jugar con bolas. Exactamente. Y vestido y en bolas, como quieras. Tienes que juntar una bola de cada color con otra bola de cada color. Y cuando se juntan, se revientan las bolas. Puedes juntar bolas amarillas, chinas. Un juego de... ¡Bolas! ¡Las bolas chinas! ¡No me toquen las bolas! Pues es un juego que se llama Basta Move, que salió en máquina hace unos añitos y ahora están empezando a hacer las conversiones a las PlayStation y a las Saturn respectivamente. Las consolas tiran como la máquina. Sí, sí, sí, sí, sí. La máquina no era nada de otro mundo. Y va de... Y los protagonistas son los dragoncitos del... Los dragones con más bolas. Aquí está Dragon Ball. Dios mío, los dragones del buble boble. Bla, bla, bla, bla. Bueno, el juego está todo lleno de cosas de alusiones japonesas por todas partes. Sí, sí, sí, sí, las... Los típicos ojos que se ven ahí súper grandes. Sí. Ojos tan naturales y tal. Mucho manga de este así. Y luego pues el juego, que para jugar a dos jugadores te lo recomendamos de todo corazón. Súper adictivo, señora, súper adictivo. Es la mejor manera de tocarle las bolas al que tienes al lado. Porque cuando juegas a dos jugadores hay un modo que se llama battle, que significa que tú cuando te quitas cuatro bolas... ¡Puedes ir al battle! ¡Puedes ir al battle! Y le haces, ala, toma, te he pasado mis bolas. ¡Sí, señor! Y no tienes que agarrar con tus bolas. Y luego, si tiene muchas bolas, se va al battle. Si tiene muchas bolas, se le cae todo encima y pierde. Sí, señor. El juego con más bolas de la historia. Señoras y señores, una vez más se cumple una regla en esto de los videojuegos, que es que lo más sencillo... Es lo más adictivo. Y también lo más difícil de hacer. ¿No te fíjate aquel chaval que vivía debajo de nosotros, que llamaba Yuri Yorgorov, que un día dijo que tenía una idea de unas piezas, unos ladrillos que se juntaban y rellenaban huecos, iban bajando por una banda? Que nos reímos de la sí, sí, sí. Este, este chaval le pegamos unos cates. Le dijimos, ah, chaval, espabila, no sé si te pone el váter, chaval, córtate el pelo. Y mírale, el inventor del Tetris, señoras y señores. Sí, señor. Impresionante, era un obseso de los puzzles. Ah, y no se comía una rosca. Y lo que quería era tapar agujeros a toda costa. Sí, señor, y no se comía una rosca. Por eso estaba obsesionado con el Tetris. Sí, pero se ha forrado. Se ha forrado y ahora tampoco se come una rosca. Nos podía mandar un Tetris para PlayStation, que también está. Bueno, pues señoras y señores, hemos jugado al... ¡Basta Move! ¡Basta Move para los del pueblo! Yeah, ¡Cómpratelo! ¡Cómpratelo! ¡Cómpratelo para jugar a dos! Pero no juegues con tu prima la gorda, que esa tiene más bolas. Además, vamos a hacer una cosa. Hay que decir que este es de los pocos juegos de PlayStation que atraen a las mujeres. Sí, señor. O sea, ¿será si por vas... el asunto de las bolas? Si te vas con una mujer y la quieres enseñar la PlayStation... Dile, primero te voy a enseñar las bolas de mi PlayStation. ¡Ay, ay, ay! Y vas al tema. Y luego vamos al Bastamove. Tú déjala jugando al Bastamove y mientras ella juega, pues tú le das a las bolas. Señoras y señores, estos son... ¡Pin y las bolas de... ¡Pon! Impresionante, señores. Cada vez están peor. Ya podéis quitarle los taponcitos a vuestros hermanos pequeños. Han terminado ya los pinipón, que por cierto... El Bastamove, parece que tienes alguna noticia por ahí, ¿no, Carlos? Pues sí, que la versión de inicio 64, ya que se habla de las tres versiones que había anteriormente, sí, está casi acabada, yo lo he visto funcionando, ya que está la, ya que la conversión se programa en Sheffield. Sí. Por unos desarrolladores que por motivos de seguridad no se puede decir el nombre. ¡Oh! ¡Oh! Así que ya se está, ya está hecha y la versión de, se, está, se ha hecho ya la versión de Bastamove 2 y la de Bastamove 3 estará acabada probablemente dentro de un par de meses. No sé cuándo saldrán, pero yo las he visto funcionando y son exactamente idénticas a las de PlayStation. Bueno, pues seguimos adelante. Por cierto, Carlos, tengo aquí por un chico que se llama Bernardo y llama desde el puerto de Barcelona. Supongo que es el de la guitarra que se ha comprado un ordenador. Y me pregunta cuál es la dirección de tu página web por enésima vez, Carlos. Es verdad, la dirección de la página web es www.c4rl05.com. Si lo ponéis en mayúsculas parece que sea Carlos, pero es c4rl05.com. Y hoy cambia, hoy pondré algo, hoy pondrá una barbaridad de aquellas guardas. En España va a haber muchos gráficos y va a haber además incluso va a haber cosas multimedia que tanto gustan a todos. Impresionante. Está sonando ahora mismo la música del Quake 2, por cierto, gran videojuego, que Manuel se ha encargado de analizar a través de una Voodoo 2. Así que háblanos de esa tarjeta que todo el mundo quiere saber si comprársela ahora o dentro de 3 meses o dentro de 5. ¿Qué tal está esa tarjeta? ¿Qué se la compran de 8, de 2 megas o de 20 megas o de 400 megas? ¿Y cómo es esa tarjeta que va a envolver nuestros ordenadores Antoñete sin que sean un Pentium a 400? Pues vamos allá. He estado probando la Voodoo 2 de Creative Labs, que es la primera Voodoo 2 que hay en el mercado. La primera en llegar, luego llegarán de otras marcas. Y pues vamos, las primeras reacciones inmejorables, pero vayamos por partes. Primero nos preguntaban qué juegos trae. Hay dos modelos de tarjeta, la de 8 megas y la de 12 megas. Realmente que aproveche los 12 megas ahora mismo no hay ningún juego, en el futuro sí que empezará a haber más cosas. Y nada, los juegos que trae es el Incoming, un juego súper espectacular que Intel ha utilizado para enseñar lo poderoso que es el PC gráficamente, que sale además con esta tarjeta, no se había visto, antes. También trae el Ultimate Race Pro, un juego de carreras, el Actua Soccer 2, el juego de fútbol de Gremlin y el G-Police, del que Carlos nos ha hablado mucho y nosotros también, y que es un juego que realmente jugándolo con aceleradora cambia mucho en un PC a jugarlo sin ella. Sí, ¿no? Vosotros tenéis Antoñedes para ir para jugar a eso, ¿no? Pues sí, muchos años además. El G-Police ya verás que conforme pasa el tiempo, sí, conforme salen tarjetas nuevas, cada vez se va a jugar mejor. ¡Oh! Carlos se ha adelantado como siempre al tiempo. Sí, es un incomprendido. Sí, es, es un incomprendido en este país. Alguno por ahí me manda un mensaje diciendo cómo es posible que hablemos con un tipo que ha diseñado algo que tendría que caerse en la cara de vergüenza. Carlos, se metían contigo, ¿Qué ha diseñado Carlos? Sí, pero bueno, básicamente hablamos con él porque tú todavía no has hecho ni siquiera un G-Police. Cuando lo hagas hablaremos contigo con él. Carlos, te he defendido, impresionante. ¿Cómo te defiende Guillén? ¿Con qué seriedad y con qué fuerza? El G-Police, además, aunque es un juego que es una maravilla, es agua pasada. ¿Y qué juego vamos a sacar este año? A ver si os acordáis todos. ¿El año que viene? Sí, en Navidad es 98, noviembre 98. Sí, contando con los retrasos. Bueno, en fin, cambiado de tema, no hace falta que te hagas autopromoción de ya tu página web y tus trabajos. Luego hablamos de más cosas. Manuel, ¿qué tal la 3D Effects? Pues vamos, la saco de la caja, instalarla es cuestión de 5 minutos, es abrir el ordenador y pincharla en un puerto PCI, el más cercano a la VGA que tengas en ese momento, que esperemos que sea PCI por tu bien o AGP por lo menos. Sí, y es casi mal rollo, ¿no? Sabéis que la Voodoo 2 además tiene un modo especial que se pueden conectar dos Voodoo 2 que trabajan en paralelo, entonces una calcula las líneas pares y otra las impares. Con lo cual es la leche, súper rápido y todo eso. Que duplica la velocidad. En velocidad, más o menos, las pruebas dicen que es 3 veces más rápida que la Voodoo anterior. Sí, pero Manuel, seamos un poquito sinceros y realistas. ¿Quién va a ser el burro que se compre dos Voodoo 2 para seguro jugar? Seguro que lo sabrá, pero de momento no merece la pena. ¡Qué barbaridad! Hombre, los precios bajarán. La Voodoo 2, los precios están la versión de 8 megas sobre 40 y la versión de 12 megas pues sobre unas 50.000 pelas. Pues bueno, lo abres, pinchas, cierras la caja e instalas los drivers, cuestión de un minuto, para Windows 95, también trae drivers para dos, para todos los tipos de drivers, y bueno, ya es cuestión de ponerte a probar juegos. Para probarla, pues he utilizado el Quake 2, uno de los juegos más típicos para PC, evidentemente, que mi pobre Pentium 120, ya un clásico porque tiene 25 años, o eso parece para los ordenadores de hoy en día. Pues bueno, antes jugando a Quake 2 yo tenía que jugar en baja resolución, a 256 colores, y conseguía que me fuera unos 12, 13 imágenes por segundo. Si lo ponía en alta resolución, a 256 colores también, pues me bajaba unos miserables 7 frames por segundo. En baja resolución a 12 frames era jugable, pero vamos, no es para lo que está pensado Quake. Tras pinchar la tarjeta en mi Pentium 2 sin ninguna otra modificación, pues podía jugar a Quake 2 a una resolución de 800x600 en 16 bits de color, o sea 64.000 colores en vez de los 256, y me iba a 22 frames por segundo, a más de 22 imágenes por segundo. Toma. La diferencia, la verdad, es que era brutal, parecían dos juegos diferentes, no solo por los colores, cosa que Quake aprovecha mucho para las explosiones, luces, sombras, transparencias, sino por la suavidad a la que se movía el juego. Evidentemente esta tarjeta cambia mucho tu ordenador, o sea, es como si le pusieras un Pentium alucinante, una tarjeta gráfica increíble, pero también necesita una buena CPU para ir bien, porque si en el Pentium, vamos, si en Quake 2 sí se puede jugar con Pentium 120, hay otros juegos que sí necesitas mucha más CPU, aparte de una Voodoo 2, para que te vaya bien. Esteroides para tu ordenador, vamos. Pero bueno, que con un Pentium 2 puedes jugar al Quake 2 a 50, a 80 frames por segundo. O sea, una verdadera delicia, que ya habíamos olvidado lo que era jugar en un PC un juego a esta velocidad. En definitiva, pues una compra muy recomendable para los amantes de los juegos en PC. Manuel, le pregunta hasta que Lara, ¿se la compran ahora o dentro de unos meses? Pues bueno, como todo esto del PC, esto es lo más potente que hay hoy en día y lo va a ser por unos meses. Lo que pasa que el PC avanza muy rápido y nunca se sabe, los precios bajarán en unos meses o en un año, saldrán cosas mucho más potentes, pero actualmente no hay nada que se pueda comparar a una Voodoo 2 en cuestión de potencia, prestaciones y precio. Con lo cual está bien. ¿Precios otra vez y las cifras más o menos, Manuel? Pues 40.000 la versión de 8 megas con el pack de 4 juegos, y también con el pack de 4 juegos la versión de 12 megas, unas 50.000 alrededor de esas cifras. Bueno, no está mal. Carlos, ya sabemos que esto más o menos es más o menos recomendable para todos aquellos jugones del ordenador, no está mal. Pues yo creo que por lo menos un año y medio, 2 años sí que lo aguanta la tarjeta, perfectamente. Ajá. Por los juegos que están desarrollando hasta en estos momentos, yo creo que hasta por lo menos hasta el año 2000 la gente puede estar jugando todavía con su Voodoo 2, efectivamente. Sí, la verdad es que es la tarjeta última generación, que es increíble y va a durar un tiempo. Todo lo que he dicho sobre la versión de Creative, evidentemente todas las otras versiones de 3DFX que de Voodoo 2 que van a salir en el futuro van a ser muy parecidas en prestaciones, pero lo que va a cambiar pues quizás sea el precio y también el pack de juegos que traigan incluidos. Cada uno tendrá los suyos, alguno habrá sin juegos. Estará la versión de Creative. Bueno, por cierto, me llega un mensaje por aquí que pone Carlos Happiness. Supongo que no será el tuyo. Pues sí que ha sido mío. ¿Ha sido tuyo? Fíjate. Anda, curioso. La campaña de mailing que tengo aquí ahora. ¿Y eso qué quería decir? ¿Felicidad? ¿Felicidad? Lo sabrás, lo sabrás. Se sabrá las 0 horas, 0 minutos. Ay, señores. Verdad, las 0 horas en C4RL05.com. Esto parece una tienda de anuncios del señor Carlos. Por Dios, estamos degenerando. Sí, sí. Cómprese el web de Carlos. Señores, esto se nos ha acabado por hoy. Análisis de los juegos la próxima semana, porque desde luego hoy no hemos tenido tiempo de analizar los que queríamos. Pero os prometemos una cosa. La próxima semana lo primero que haremos después de las noticias es analizar los juegos que tenemos pendientes. Fíjate. Carlos Ulloa, señor Carlos Ulloa, desde Leeds, Inglaterra, uno de los grandes art managers de Synopsis. Buenas noches. Gracias por promocionarte. Nada, muchas gracias a ti por dejar promocionarme. Manuel, gracias por trabajar. De nada, ya me promocionaré la semana que viene. Guillem, gracias por aguantar a estos dos. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima, pasadlo bien y no hagáis nada que Moom nunca haría.